Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Este es un espacio para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca habla. La Coca-Cola, los paramilitares y los derechos humanos. Presentaremos ahora algunos casos más escandalosos de violación a los derechos humanos donde la Coca-Cola ha participado. Guatemala. Desde que se conformó el Sindicato de Trabajadores de Coca-Cola en 1968 hasta 1980, fueron asesinados 6 de sus dirigentes y desaparecidos otros 4. El 2 de enero de 1980, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, IUF, envió por correo a sus afiliados un retrato manchado en sangre de Pedro Quevedo, el primer asesinado sindicalista de Coca-Cola. En mayo cayeron otros 4. Sindicalistas y manifestantes de América Latina, profundamente indignados, derribaron los letreros de puestos de venta. En Guatemala se leían los carteles de propaganda de la compañía que decían Coca-Cola, la chispa de la muerte. También se dio la ocupación militar de fábricas y sedes sindicales por parte del ejército guatemalteco y cuerpos armados de la transnacional. En una de ellas, el 21 de junio de 1980, fue torturado y asesinado Edgar René Aldana Ruano. Perú. La última década fue difícil para los trabajadores de la embotelladora latinoamericana Sociedad Anónima. A partir de 1993 se fue desplazando al personal con más antigüedad hasta lograr la disolución del sindicato en 1995. A lo largo de esos años, hasta la caída del presidente Fujimori, los trabajadores sufrieron los recortes de los derechos laborales, bajos salarios, jornadas extras sin pagarles, trabajo nocturno mal remunerados y contratos a terceros para labores ordinarias y permanentes de la empresa. A partir del 2001, los trabajadores intentaron organizarse nuevamente para defender sus derechos. Llevaron a cabo reuniones clandestinas hasta que en marzo de 2002 realizaron una asamblea con 79 trabajadores. Ahí fue elegido el primer comité ejecutivo por 2 años. La embotelladora Coca-Cola, al enterarse, comenzó a despedir a los afiliados y dirigentes sindicales. Sin embargo, ante el respaldo de los otros sindicatos y organizaciones, la empresa contrató nuevamente a los despedidos. Australia. La poderosa Confederación Sindical de la Construcción, Maderera, Minas y Energía de Australia anunció un bloqueo internacional a los productos de la Coca-Cola y exigió una sanción a quienes financian grupos paramilitares en Colombia. También exigió el respeto de la vida del pueblo trabajador colombiano, que se investiguen por autoridades nacionales e internacionales los crímenes cometidos por funcionarios de Coca-Cola de no aclararse, juzgar y penalizar a los responsables. Llamaría a un bloqueo internacional de todos los productos de la multinacional con el apoyo de las filiales sindicales de trabajadores a nivel mundial. Andreu Ferguson, secretario general del sindicato, señaló que su organización había invadido a las directivas internacionales de Coca-Cola mensajes enérgicos contra el paramilitarismo de esa compañía y su complicidad en el crimen de opositores al régimen de que lidera Álvaro Uribe Vélez, con la gracia y el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos. Por su lado, el movimiento bolivariano por la Nueva Colombia, con sede en Australia, que orienta Bleodín Vega, Susana Rivas y Gladys Almario, emitió un comunicado respaldando la posición del sindicato australiano, que calificó de sin precedente y de gran valor civil, que favorece al pueblo colombiano en lucha contra el paramilitarismo gubernamental y en la defensa de los derechos humanos, respetar la vida y el trabajo en esa guerra civil que afronta Colombia. El 17 de abril del 2002, los sindicatos de Coca-Cola en Colombia, Venezuela, Zimbabue y Filipinas iniciaron movilizaciones destinadas a anunciar las constantes violaciones de los derechos humanos por parte de la dirección de la multinacional en Colombia. Exigen que Coca-Cola firme un protocolo que garantice el respeto a los derechos de los trabajadores en todas las fábricas de la multinacional en el mundo. Pero ¿qué fue lo que pasó en Colombia? No lo van a creer. Colombia. En Colombia existen 20 plantas embotelladoras de Coca-Cola. Sus trabajadores organizados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Colombia, SINALTRAINAL, fundado en 1982, aunque sus raíces vienen de hace 50 años con la llegada de la transnacional Nestlé al país. SINALTRAINAL agrupa a los trabajadores de las transnacionales Nestlé, Coca-Cola y Corn Products Corporation. Es en 1986 cuando se da inicio el terror contra el sindicato por parte de estas empresas asociadas al gobierno y grupos paramilitares. Ese año es asesinado Héctor Daniel Useche Verón, trabajador de la empresa Nestlé y dirigente de SINALTRAINAL. Hasta la fecha, el saldo ha sido de 14 dirigentes asesinados, 8 de ellos trabajadores de la Nestlé y 7 de trabajadores de la Coca-Cola, de los cuales 3 fueron asesinados en plena negociación por los derechos laborales con la empresa. Además, el saldo alcanza a 48 desplazados, 2 exiliados, 2 desaparecidos y numerosas detenciones injustas de dirigentes. Las movilizaciones y protestas obreras han sido militarizadas y en muchos casos los escoltas personales de los gerentes de Coca-Cola y sus cuerpos de seguridad han sido utilizados para reprimir la organización sindical, mientras la legislación laboral y los derechos convencionales han sido permanentemente violados y disminuidos. En los últimos años, Coca-Cola, Nestlé y Fruco, CPI, Indunal Sociedad Anónima, cuyo dueño es el congresista Fuad Char Atbalá, MEALS de Colombia y otras empresas donde el sindicato tiene socios han despedido más de 20.000 trabajadores y trabajadoras. La mitad de esto por parte de Coca-Cola, reemplazándolos por mano de obra contratada de manera temporal. Por su lado, el gobierno ha fortalecido la campaña de criminalizar las protestas y demandas al tiempo en que se inicia el proceso de ofertar el gran capital, los embalses de agua. Los paramilitares defienden que hay que acabar con cualquier tipo de resistencia que obstaculice la entrada de las empresas multinacionales y del acuerdo de libre comercio. Las regiones donde se producen mayores masacres y desplazamiento de campesinos del campo a la ciudad son aquellas donde se encuentran los mayores recursos. Actualmente existen más de 3 millones de habitantes desplazados del campo a la ciudad en Colombia, muchos de ellos familiares de trabajadores de las transnacionales o víctimas de la violencia que se vive en aquellas áreas donde las transnacionales tienen intereses. Esta estrategia del terror corporativo y de Estado ha causado que en los últimos 10 años Sinaltrainal haya reducido el número de afiliados de 5.400 a 2.300 trabajadores. El gobierno no ha llevado a cabo las averiguaciones ni ha castigado a los culpables de dichos crímenes, además de otorgar más garantías a las grandes corporaciones multinacionales con reformas que las benefician privatizando empresas y recursos naturales, creando zonas de maquiladoras. A ello se le suma el Plan Colombia del gobierno de los Estados Unidos, que agudiza el escalonamiento de la violencia y la eliminación de las organizaciones sociales. En la Coca-Cola corre la sangre de sus trabajadores sindicalizados. En 1992, el gerente de Coca-Cola, José Gabriel Castro, acusó públicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla. En 1994, es asesinado José Manco David. Un año después cae otro trabajador de la Coca-Cola, Luis Enrique Gómez Granados. También en 1995 el ejército colombiano allana las instalaciones de la cooperativa de los trabajadores de servicio de Coca-Cola y afiliados a Sinaltrinal. Lo que repite un año después el bloque de búsqueda de la Policía Nacional. En 1996 los paramilitares llegan a la planta de Coca-Cola y disparan 4 veces en la cabeza, 6 en el pecho y en los testículos a Isidro II Gil Gil, secretario general de Sinaltrainal de la sección Carepa y negociador del pliego de peticiones que se había presentado a la empresa. Luego de asesinarlo, los paramilitares entran nuevamente por la fuerza a la sede sindical, la saquean y la prenden fuego. Luego convocan a una reunión de trabajadores en el interior de la planta donde amenazan con matarlos a todos si no denunciaban al sindicato esa misma tarde. A finales del mismo año, un trabajador de 65 años de edad, José Libardo Osorio Herrera, es sacado por la fuerza de la planta Coca-Cola en Carepa por personas fuertemente armadas y luego es asesinado. Antes de terminar el mes de diciembre del mismo año, Sinaltrainal recibió 43 denuncias mecanográficas, todas escritas igual. Otros trabajadores abandonaron el pueblo de Carepa y algunos todavía están escondidos. 4 años después, el 18 de noviembre del 2000, es asesinada Alcira del Carmen Herrera Pérez, era la esposa de Isidro. Un ex trabajador de Carepa dijo a Reuters que los paramilitares intentaron matarlo a él después de asesinar a Gil. El trabajador ha vivido escondido durante los últimos 4 años con su mujer y sus 2 hijas. Cuando los paramilitares lo detectan, tiene que esconderse en otro pueblo. Yo acababa de entrar a trabajar y estaba en la bodega trabajando cuando oí el primer disparo. Yo miré y ya Isidro iba cayendo. Inclusive yo fui el primero que llegó donde él cayó, pero cuando yo llegué donde él, ya estaba muerto, relató. La empresa Panamco, que embotella 95% de la Coca-Cola en Colombia, negó tener vínculos con los paramilitares y amenazó con demandar a quien le involucre en esos hechos. Sin embargo, otro de sus trabajadores en la ciudad de Cúcuta denunció que fue secuestrado por hombres armados, quienes le exigieron que dejara de causar problemas para Coca-Cola. Por lo anterior, el presidente nacional de Sinaltrainal, Javier Correa, aseguró que existe una conducta de acoso en las plantas embotelladoras de Coca-Cola en Colombia. También denunció frecuentes amenazas de muerte. Las amenazas telefónicas a la casa son permanentes. En la última ocasión nos dejaron un mensaje donde decía: con esto es que lo vamos a picar. Y enseguida prendieron una motosierra, dijo en una entrevista en la sede del sindicato en Bogotá. Correa dijo que la mayoría de los trabajadores en las embotelladoras de Coca-Cola en Colombia están ahora subcontratados y no están afiliados a sindicatos. Y la planta de Carepa, el sindicato había presentado una petición formal para negociar las condiciones laborales en la compañía a finales de noviembre de 1996. Sin embargo, el sindicato confirmó que en el último día que tenía la compañía para responder fue asesinado el sindicalista Gil. El gerente de la planta y otro directivo admitieron en su testimonio que los paramilitares entraron en los terrenos de la fábrica, pero que dijeron que temieron intervenir. Otros directivos testificaron que sabían que los paramilitares habían amenazado a los trabajadores del sindicato. Al final, las autoridades responsabilizaron a los paramilitares, pero no fincaron responsabilidades a los directivos. La United Steelworkers of America e International Labor Rights Fund presentaron la demanda judicial en nombre de los familiares de Gil y de la Sinaltrainal. En 1999, la revista Cambio 16 publicó un artículo donde señalaba que la empresa ha solucionado sus problemas por medio de grupos paramilitares y acusó que el año anterior algunos directivos de Coca-Cola se habían reunido en Montería con un mensajero del jefe paramilitar Carlos Castaño. Al año siguiente es asesinado Oscar Darío Soto Polo, trabajador de Coca-Cola en Montería. Según Amnistía Internacional, al menos 112 sindicalistas colombianos fueron asesinados en el año 2000. Entre el año 2000 y 2001, las embotelladoras de Coca-Cola en toda Colombia encerraron contra su voluntad a los trabajadores y trabajadoras con el fin de presionarlos para que renunciaran a sus contratos de trabajo. Quienes no renunciaron fueron despedidos. Con estos antecedentes, Sinaltrainal presentó una demanda penal contra Coca-Cola ante la Corte del Distrito Sur de la Florida en Miami, en los Estados Unidos, invocando la ley llamada Ley Alien Tort Claims Act, ATCA, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1789. El sindicato recibió la solidaridad de United Steelworkers y del Fondo Internacional de Derechos Laborales de los Estados Unidos, pero los trabajadores colombianos no se quedaron solo con la estrategia legal y lanzaron una movilización social por medio de una audiencia pública popular. Con ella pretendieron crear mecanismos de protección, atención, acompañamiento y solidaridad para con los sindicalistas y la sociedad civil. Del mismo modo, con la audiencia se buscó vincular de manera activa las luchas de los trabajadores colombianos contra el terrorismo de Estado, la impunidad, las transnacionales y el neoliberalismo, el movimiento mundial de resistencia contra la globalización y por la búsqueda de la justicia social. La audiencia se propuso llevar a cabo denuncias contra la Coca-Cola en tres eventos públicos en el año 2002, en Atlanta, Bruselas y Bogotá, con el objetivo de juzgar y condenar a la transnacional Coca-Cola y al Estado de Colombia por la sistemática violación de los derechos humanos de los trabajadores, reflejada en asesinatos, detenciones, desplazamientos forzados, amenazas, despidos, violaciones a los convenios nacionales e internacionales y el daño al medio ambiente. Presionar tanto a la empresa Coca-Cola como al Estado colombiano para que desistan en su política de persecución, criminalización y exterminio de los trabajadores y la organización sindical y apliquen la normatividad vigente para el respeto de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente. La audiencia también pretendió programar acciones de lucha contra la transnacional Coca-Cola y de solidaridad con sus trabajadores. La audiencia fortalecerá la lucha contra la impunidad y la construcción del gran movimiento antiglobalización. La iniciativa popular fue muy interesante y se erigió como una especie de tribunal popular que estaría integrada por personalidades y representantes de organizaciones sociales de diferentes países que, por sus principios humanistas, garantizarán la imparcialidad de la investigación y de la declaración política que se emitiera. Sinaltrainal documentará los casos más significativos de crímenes, atropellos cometidos contra los trabajadores y la organización sindical. La presentación de los casos será jurídica, testimonial y documental y se entregará a los participantes. Los representantes de las organizaciones sociales y personalidades dentro de su autonomía valorarán los casos presentados y ordenarán las pruebas que crean necesarias para establecer la veracidad de los casos y los niveles de responsabilidad de los sindicatos, Coca-Cola y el Estado colombiano. El 31 de marzo de 2003, el juez José E. Martínez concluyó que los casos presentados por los demandantes colombianos bajo el Alien Tort Claims Act, ATCA, sobre violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas paramilitares en nombre de las embotelladoras de Coca-Cola Panamericana, Beverages Inc., Panamco y Bebidas y Alimentos Bebidas en Colombia pueden avanzar. La Corte decidió que los alegatos fueron suficientes para permitir que el caso continúe bajo la teoría de que los paramilitares tenían relación con el gobierno colombiano. Con esta teoría se llena el requisito del ATCA que dice que tiene que haber un componente de acción del Estado en los actos de violencia contra los demandantes. Y esto permite que las demandas procedan contra los actores privados Panamco y Bebidas. Así, el 4 de abril del 2003, los trabajadores de Sinaltrainal llaman al boicot internacional contra los productos de la compañía Coca-Cola, afirmando que con el boicot defendemos nuestro derecho a la vida. La Coca-Cola decide no quedarse atrás e interpone una demanda contra 7 trabajadores sindicalizados de Sinaltrainal, acusándolos de injuria y calumnia. El abogado de Coca-Cola, Bernal Cuellar, quien fue procurador general de Colombia cuando fueron los crímenes denunciados, fue informado de que el fiscal seccional 61, doctor Juan Carlos Lozada, había aceptado la acusación de la compañía el 6 de agosto de 2003 en contra de los trabajadores. Pero un mes después, el 10 de septiembre, el sindicato volvió a denunciar otros hechos. 4 sujetos con sus rostros cubiertos con capuchas bajaron de su bicicleta al muchacho de 15 años David José Carranza Calle en Barranquilla. Lo subieron a la fuerza a una camioneta blanca, se lo llevaron y lo torturaron preguntándole por el paradero de su padre, trabajador de Coca-Cola y dirigente nacional de Sinaltrainal, Limberto Carranza. Varias horas más tarde lo arrojaron en el sitio conocido como Cañón de la Auyama. Mientras eso ocurría, en la casa de Limbert Carranza se recibía una llamada telefónica con la siguiente amenaza: sindicalista hijo de puta, te vamos a quebrar, si no te quebramos a ti haremos un atentado contra la vivienda. El sindicato ha denunciado que este hecho se suma a la lista de asesinatos, amenazas de muerte, desplazados forzosos, encarcelados, despidos masivos, atentados, siendo el más reciente el intento de asesinar el 22 de agosto de este año contra Juan Carlos Galvis, vicepresidente de Sinaltrainal en Barranca Bermeja, y las presiones intimidatorias que seguimos recibiendo en diferentes regiones. En opinión de la organización sindical, Coca-Cola FEMSA Sociedad Anónima reactivó nuevamente la ofensiva criminal contra los trabajadores. A luego de iniciar su resistencia el 9 de septiembre de 2003, Sinaltrainal denuncia que se sigue encerrando a la fuerza en hoteles y en las embotelladoras a los trabajadores, presionándolos para que renuncien a sus contratos de trabajo a cambio de una indemnización económica. El sindicato asegura que estas remitidas de Coca-Cola, FEMSA, Sociedad Anónima, forma parte de su estrategia de reducción de costos, subcontratación de mano de obra, eliminación de la organización sindical y el convenio colectivo de trabajo para concentrar la producción en un número mínimo de embotelladoras, megaplantas, con menos trabajadores y desde allí abastecer el mercado con centros de distribución. Visionamos por muchos años que la empresa estaba preparando el camino para darle este golpe a los trabajadores y se aprovecha hoy de las ventajas que el gobierno de Álvaro Uribe le ha venido otorgando con el llamado proceso de globalización y los beneficios que le traerá el ALCA. La Coca-Cola anunció el cierre de las líneas de producción de Barranca Bermeja, Pereira, Cúcuta, Valledupar, Montería, Cartagena y Pasto. Luego notificó el despido de 300 trabajadores en todo el país. Esto provocó una movilización y repudio de la población y los trabajadores por la violación a los contratos colectivos de trabajo y los derechos laborales. Consignas se desplegaron en Barranca Bermeja por parte de los trabajadores de la botelladora de Santander. William Mendoza, líder de Sinatrainal, señaló que el personal de administración en todas las plantas del país está siendo despedido y señaló que la ofensiva de la empresa es ahora con la administración. Nos enteramos que la empresa solicitó la aprobación del despido colectivo de los trabajadores al Ministerio de Trabajo. También informó que se instalarán carpas y tiendas para permanecer en paro en forma de protesta y de manera indefinida. También explicó que hay unos artículos convencionales que nos protegen y que hablan de la reubicación de los trabajadores afectados por cierres parciales o totales de las líneas de producción. Acotó el dirigente sindical. Mendoza añadió que con el cierre de la línea de producción de la planta del puerto petrolero, los trabajadores no aceptarán el arreglo económico propuesto por la multinacional, ya que esto implicaría la liquidación del sindicato. Sin embargo, se pudo constatar que entre los 70 trabajadores que fueron despedidos el pasado 10 de septiembre, algunos están llegando a un posible arreglo económico con la empresa. El sindicato hace un llamamiento a apoyar a la campaña mundial contra Coca-Cola, de no consumo, desinversión y protesta permanente de toda la población para garantizar que la empresa no logre su objetivo de llevar sus productos de otras ciudades y posiblemente de otros países, manteniendo su mercado, aumentando su rentabilidad y dejando en la calle a miles de familias. ¿Tú cómo ves? La Coca-Cola, los paramilitares y los derechos humanos. Coca-Cola, la historia negra de las aguas negras. Segunda parte, Gustavo Castro Soto. Y la autoridad, la biblioteca, la biblioteca, la biblioteca.